refrán más cierto que este antioqueño no se vara, por liso que esté el terreno, en cualquier parte se para, claro. En cualquier parte del mundo, tú verás un antioqueño, y por duro que esté el barro, lo verás siempre risueño. No hay profesión que no sepa, para él no hay cosa rara. Lárguelo en el polo norte, y antioqueño no se vara. No hay profesión que no sepa, para él no hay cosa rara. Lárguelo en el polo norte, y antioqueño no se vara. Claro que no. Cuando subieron los gringos hasta la luna a explorar, se encontraron con un paisa que los salía a encontrar. ¡Hombre! Les dijo, miren señores, señalando con la gorra, que en mi negocio les tengo frijoles con mazamorra. No hay profesión que no sepa, para él no hay cosa rara. Lárguelo en el polo norte y antioqueño no se vara. No hay profesión que no sepa, para él no hay cosa rara. Lárguelo en el polo norte y antioqueño no se vara. Dijo, miren señores, señalando con la gorra, que en mi negocio yo les tengo frijoles con mazamorra. No hay profesión que no sepa, para él no hay cosa rara. Lárguelo en el polo norte y antioqueño no se vara. No hay profesión que no sepa, para él no hay cosa rara. Lárguelo en el polo norte y antioqueño no se vara.